List 3. ¿Cuándo piensas hacerlo? When are you planning to do it? Tengo intención de hacerlo mañana. I intend to do it tomorrow. ¿Por qué no intentas llamarle? Why don't you try calling him? Estoy pensando en hacerlo, pero no he decidido. I'm thinking about doing it, but I haven't decided. Piénsalo. Think about it. ¿Qué piensas hacer? What are you planning to do? ¿Qué opinas? What do you think? ¿Qué estás pensando? What are you thinking? ¿Qué opinas de él? What do you think of him? Se me ha ocurrido una manera de resolverlo. I've thought of a way to solve it. Reflexiona sobre ello. Think about it. No tengo intención de reflexionar sobre ello. I don't intend to think about it. Pensamos llevarles al Museo del Prado. We're planning to take them to the Prado Museum. Procura estar allí puntualmente. Try to be there on time. Pruébalo, te gustará. Try it, you'll like it. Lo intentaré. I'll try. ¿Has pensado alguna vez en jubilarte? Have you ever thought about retiring? No me gusta pensar en esas cosas. I don't like to think about those things. Tengo intención de trabajar hasta que me muera. I intend to work until I die. ¿A quién se le ocurrió esta genial idea? Who thought of this great idea? ¿Cuándo piensas llamarle? When are you planning to call him? ¿Qué planes tienes para este fin de semana? What plans do you have for this weekend? No pienso hacer nada. I'm not planning to do anything. ¿Por qué no intentas descansar un poco? Why don't you try to get some rest? Procura entender todo lo que te dicen. Try to understand everything they tell you.